Otra vez toca despedirme, pero no por siempre, yo acostumbro a irme. Mientras esto sale y suena, yo tranquilo he de reírme y mantenerme firme a la hora de expresarme claro. Y entre calles y disparos, los gestos se pagan caros. Yo de esto sigo claro y mi mente en alto camino, y las esquinas la domina, es quien porta el metal encima. Y por donde caminas, tienes que saber expresarte si no quieres convertirte en víctima de un gran desastre. Así como los astres ganan dinero diseñando, aquí se gana maltratando, matando y jibareando. Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo veo al cielo y le pregunto, pero él solo me refleja, es un silencio absoluto. Y me mantengo astuto, pa' que grita y poneme bruto. Solo tengo que seguir donde la vida, bro, y me puso. Narra los abusos por medio de mi discurso. A lo que tú le llamas calle, para mí es un instituto. Papá, no a discutir por perra. Con los pies sobre la tierra para que te entere hacer. No sé quién es Randy Acosta, pero quién coño tú eres. Escucha que llegó el combo y no es el salvatrucha. Y si esto fuera un juego de metra, de seguro este te rucha. Rima, tú tienes varias y yo tengo muchas. Tanto así que pa' mover mis letras hacen falta seis carruchas. Igual que los esperolas, enemigos bajen pistolas y apaguen los Motorola, que les quiero hablar a solas. Aquí están las gandolas de flow, you better run. Mi misión es quitarte esa mascarita de Ampon. Es que no sienten la superioridad cuando hablo, tan injusto como Dios y tan piadoso como el diablo. Yo soy el flaquito que a todo le cae pesado, el blanquito mal educado que tiene a toditos callados. A mí no me interesa si la maldad en tu mente sigue, ya que lo malo siempre me huye cuando Peter lo persigue. Persigue ahora el aroma y no es broma, que la moda la dejamos en coma. Si usted quiere letra, toma. Son 5 MC que sin pistola detonan, y lo mejor es que ante cualquier cosa primero somos personas. Aquí no hace falta mina para explotar esta tarima. Aquí está 5 coño madres imponiendo disciplina. Lastiman con rima y todavía me subestima. Believe it or not, somos de esquila without trigger. Bájale 2 si quieres beat, porque yo quiero una arepa. Un MC que preferí matar con letras que con metras. Esta fucking unión es una misión imposible si buscas competición. Quítate antes que te ataque, porque ya empezó el combate de hip hopers que tengo en el hack y le di a Damate. Su escuchate y comparate con todos estos cuartos bates que no le hacen falta pólvora y balas pa' asesinarte. Es que sus rimas son predecibles incluso antes que las digan. Y con temas se unen como hormigas en golosinas, montan bailarinas, cantan coros que desafinan pa' escuchar el aplauso de ganso cuya mente está en ruina. Compórtate y coopera, que esta rima está que quema. Ready for whatever, mi palabra donde sea. Clemente, tú eres club de latinos hip hop. I don't even trust myself, don't hate and suck. ¿Quién coño eres tú? Para hablar paja de mi cruz y mi mente es un CPU que saca mierda que nunca harías tú. Pa' los payasos y coñazos, pa' del Kung Fu, no se coman la luz, ella guapea su. Se creen los dueños del circo y son los payasitos de la fiesta, sacando moriqueta y piensan que están armando un beta. Respeta, cierra la jeta y quémate con tu libreta. Mi respuesta a tus propuestas es que esa mierda peta. Es Maracay y La Habana, mi pana, pa' mundo entero. Prefiero morir con canas que en manos de un pistolero. Y aquí los titiriteros, la maña, su pasaga es más jodido y cancerbero.